Mujeres a la Tribuna, un programa de análisis sobre la historia y la situación de las mujeres en México, de la Federación Mexicana de Universitarias, a cargo de la doctora Patricia Galeana y de la maestra Lourdes Enríquez. Mujeres a la Tribuna. Pues bueno, el tema de hoy es Plan Nacional de Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas. Y quiero presentar, tenemos a dos invitadas expertas en estos temas que han estado pues en la batalla de la negociación, en la batalla de la reflexión y de la crítica a muchas de las políticas gubernamentales que no ven los intereses de las mujeres, que no ven desde otra mirada, desde otra posición. Y bueno, me da mucho gusto recibir a Berenice Valdés. Muchas gracias por estar aquí, Berenice. Ella es colaboradora del IMUMI, Instituto para las Mujeres en la Migración, y ella también forma parte de un colectivo que se llama Colectivo Plan Nacional de Desarrollo, que ahorita me gustaría que nos platicaras qué significa eso, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos también aquí a Isabel Bericat, que ya ha estado con nosotras y nosotros en otros programas. Isabel también es colaboradora de esta misma organización de la sociedad civil, el IMUMI, y ella también es integrante de un grupo de reflexión que se llama Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Me da mucho gusto que estés con nosotras, gracias, Isabel. Lourdes. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándote, Berenice, ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Se presumió mucho por parte de nuestras autoridades que uno de sus ejes transversales es el enfoque de género, la perspectiva de género. Y pues a mí me gustaría saber si es cierto que tomaron en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, como nos dijeron. Y por otro lado, pues si están entendiendo qué es eso de transversalizar el género, qué es eso de ver los intereses de las mujeres. Y tú que estuviste en este campo de batalla, yo creo que nos puedes platicar cómo estuvo. Y te agradezco mucho que estés aquí. Muchas gracias, Lourdes, Isabel. Nosotras desde IMUMI estuvimos participando en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en el área de migración, ¿no? En la materia migratoria. Desde IMUMI nuestro interés, promover los derechos de las mujeres en las migraciones, y junto con otras organizaciones que trabajan el tema migratorio desde los enfoques de desarrollo sustentable, derechos humanos, interculturalidad, que somos más de 50 organizaciones en México y Estados Unidos, formamos el colectivo Plan Nacional de Desarrollo Migración, colectivo PND Migración. Y entonces empezamos a trabajar coordinadamente las organizaciones y dijimos, tenemos que empezar a trabajar desde todo el ciclo de la política migratoria. No nada más en el ámbito legal, no nada más en el ámbito de la denuncia, también en el ámbito de la propuesta, de la participación, en la metodología, en la elaboración de contenidos, en los indicadores, monitoreo y rendición de cuentas. Y en el tema migratorio era un gran vacío que teníamos, porque no había habido mucha apertura para que la sociedad civil pudiera participar. Algo que me gustaría comentar es la sociedad civil hemos estado comprometida desde hace mucho tiempo. No es que ahora haya más compromiso, es que ahora hemos encontrado otros canales, hemos también adquirido experiencia, hemos hecho estrategias conjuntas, y en este momento, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, sí hubo una apertura en el tema de migración, y ahí sí quiero acotar al tema de migración, porque no fue así en todos los temas. Hay otras compañeras feministas que también no tuvieron tanto espacio de participación. ¿Por qué crees que el tema de migración sí tuvo más apertura? Bueno, también es una cuestión coyuntural, ¿no? Sí. Primero, nosotros nos empezamos a organizar en este sentido desde el año pasado, en septiembre, porque llegamos a la conclusión de que teníamos que incidir en el instrumento de rector de política pública del país, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Es el marco amplio para todos los programas y acciones en el país en los próximos 6 años. En todas las materias. Entonces, este marco nos permite sustentar por qué es importante en esta planeación de país a 6 años que estén qué temas y qué atenciones a qué sectores de la población prioritariamente. Y en ese sentido dijimos, el tema de migración es un tema que está muy hablado en términos de remesas, en términos amarillistas en el tránsito, pero no hay una investigación, una profundidad sobre todo lo que implica la migración en el desarrollo del país. Entonces, bajo esa premisa y desde los 4 enfoques de género, derechos humanos, desarrollo sustentable e interculturalidad, empezamos a trabajar con diagnósticos que ya teníamos las organizaciones, sistematizar cuáles son las problemáticas, cuáles son las prioridades y cuáles son los ejes y propuestas que vamos a hacer a la nueva administración. Hicimos una agenda estratégica transnacional donde contemplamos todos los procesos de migración, origen, tránsito, destino, retorno de mujeres y hombres, mexicana y extranjera en México, y trabajamos tratando de tener esta visión regional, porque la política migratoria es regional. Y en ese sentido, nosotras en IMUMI participamos siempre posicionando la importancia de las mujeres en la migración. Mujeres a la Tribuna. Continuamos. Pues retomamos esta pregunta que te hice, Berenice. O sea, ¿tú cómo ves esto de que un eje del Plan Nacional de Desarrollo es la igualdad de género? ¿Estamos entendiendo gubernamentalmente qué es eso? ¿Qué son las desigualdades? ¿Qué es la discriminación? Yo creo que no se está entendiendo gubernamentalmente eso. Sí está en el Plan Nacional de Desarrollo y algo nunca antes visto, que esté como uno de los enfoques transversales la perspectiva de género, es un avance, pero es un avance en papel donde no hay un desmenuzamiento de qué significa, cómo aplicas eso. Sí es importante que en 2011 se hizo esta reforma a la Ley de Planeación, que es el marco jurídico para el Plan Nacional de Desarrollo, y ahí se incorporó que tiene que tomarse la perspectiva de cuenta y las desigualdades entre hombres y mujeres en el país para desarrollar la política. ¿Y lo estarán entendiendo como igualdad sustantiva, como dice CEDAW? En mi experiencia en el colectivo y en las negociaciones que tuvimos con la Secretaría de Gobernación y Hacienda, concretamente sí había mucho desconocimiento y la autoridad sí nos dijo, entendemos que es muy importante, pero sí hace falta entender más cómo lo implementamos, cómo lo operamos, qué significa cuando vamos a desarrollar un programa, a quitarle, a ponerle presupuesto, entenderlo desde una visión de género. Y eso hace mucha falta. Yo creo que hay un camino muy largo que ni siquiera está iniciado en la cuestión operativa para incorporar lo que se denomina perspectiva de género. Berenice, mi pregunta sería, bueno, más bien, ¿en qué consiste, qué idea de desarrollo se está tratando de elaborar? Pero también esta idea de género, he estado escuchando unas conferencias críticas interesantísimas en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Donde hablan, ya no hablan de género, hablan de contrato sexual, contrato social y contrato sexual. ¿Cómo se va a entender una noción que está acolchada y mediatizada de tal manera como perspectiva de género? O sea, es una fórmula como para volverla inocua, como para no entender de qué se trata, cuando realmente la resistencia real de aplicar estas medidas es que obviamente la división entre los sexos es profunda y fundamental, sobre todo para el sexo en el poder, digamos, para el poder patriarcal, para el poder masculino, para la dominación masculina. Creo que es una especie como de, pues hay una trampa ahí en la idea de levantarla a nivel conceptual, darle como categoría intelectual, teniendo una mala idea de lo que es lo intelectual, desde luego. Por supuesto que te van a decir, no llegamos a entender, pues claro que no, aparte de las resistencias para que ya son fuertísimas, es que no se llega a entender. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa, además del trabajo concreto de ustedes y de tuyo, Berenice, es que en esta idea de desarrollo, la emigración mexicana, ya concretamente la migración en general, mujeres y hombres, mexicana al país del norte, digamos, que es obviamente, ya no lo mencionamos, pero es a Estados Unidos siempre la emigración mexicana, es necesaria para el desarrollo del país. Eso por un lado, que me parece fundamental, porque luego qué trabas y qué cosas les pongo, ¿no? Y lo otro es este desarrollo sustentable, cómo las mujeres son necesarias para el desarrollo y más todavía en los lugares que ocupamos en la sociedad y en el proceso de producción también, el desarrollo sustentable, las virtudes de femeninas, del trabajo femenino, ocupan un lugar importantísimo. ¿Qué medida tienen en cuenta todo eso, sabes? Mira, en los términos en los que los planteas, Isabel, y estoy de acuerdo, no hay un análisis. Sí se está viendo el desarrollo, en cierta medida, como una explotación de lo que no queremos que se perpetúe. Por ejemplo, las mujeres que emigran. El simple hecho de que se haya ubicado en el Plan Nacional de Desarrollo la materia migratoria en el eje 5, que es México con responsabilidad global, ya implica una visión de emigración, no una visión de migración desde un sentido de derecho a desarrollar tu proyecto de vida si quieres migrar o no, y las condiciones en las que tienes que estar. Eso es algo que nos da un mensaje ahí. Digo, está mejor que se haya puesto al mensaje de México en paz que seguridad nacional, que queríamos sacarlo de ahí. Pero tenía que haber sido algo transversal y algo que tenga un impacto en qué posibilidades se le está dando a las mujeres para desarrollar su proyecto de vida laboral, personal, emocional, familiar, en la comunidad que decidan vivir, en su comunidad, en otra ciudad en el país o si se quieren ir a Estados Unidos. Las condiciones no se están abordando. Se está abordando el hecho de irse y entonces, ¿qué implica ese irse socialmente para la construcción de una comunidad, de una familia en México? ¿No? Eso es algo que tenemos que retomar y que hay que ver la forma, y creo que uno de los grandes desafíos es cómo aterrizamos eso en la política, en las acciones de gobierno y también en los quehaceres de la sociedad. Y yo también creo que lo más importante es que nosotras, o sea, las protagonistas de todo eso, sí, lo actuemos. Porque no solo es cómo se aplica, sino cómo lo podemos transmitir más que actuándolo, ¿no? O sea, sí, haciéndolo, viviéndolo. Sí, claro, una ciudadanía activa. Sí, ¿no? Pero además, o sea, congruente con los cambios que queremos y que son tan resistentes al cambio. Y bueno, si las políticas públicas son realmente el que vayan avanzando los derechos, bueno, eso es lo que nos enseñan en lo teórico, y si los cuatro ejes de los que hablas, ¿no? Desarrollo sustentable, derechos humanos, género y la interculturalidad, que bueno, se me hace, por lo menos teóricamente, algo bueno que sea uno de los ejes. ¿Cómo los están enlazando, no? O sea, porque a mi modo de ver, y a lo mejor por mi deformación jurídica y de género, vería como el primer eje y el más importante, pues este enfoque de desigualdad, ¿no? Este enfoque de discriminación organizada, de normalización e invisibilización y naturalización de la violencia y del maltrato hacia las mujeres, y pues esta estructura patriarcal de desigualdades, ¿no? Desigualdad, patrones estructurales de desigualdad. Entonces, ya sé que es mucho pedir, pero nos podrías dar como, pues como un punto de vista de si por lo menos hay gente que está tomando decisiones en este país que lo alcanza a ver. Bueno, es difícil contestar tu pregunta. No sé en realidad si los tomadores y tomadoras de decisiones de este país lo están tomando en cuenta. El proceso que yo he vivido y que hemos vivido en IMUMI, por ejemplo, desde el colectivo, que me gustaría compartirles y tiene que ver, Lourdes, con lo que estás preguntando, es estamos haciendo también un experimento de la sociedad civil, que en el mismo colectivo CN de Migración apliquemos lo que estamos exigiendo. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a aplicar el enfoque de género, ¿no? Por darle un nombre. ¿Cómo vamos a aplicar el desarrollo sustentable? No el desarrollo económico, que es la visión que tiene el plan. La interculturalidad. ¿Qué implica eso? Que todavía estamos en el debate entre es multiculturalidad, es interculturalidad. Más allá de los conceptos teóricos, ¿qué implica la no discriminación y la igualdad entre culturas, entre etnias, entre mujeres y hombres, entre diferentes grupos de edad? Y eso es algo a lo que nos estamos enfrentando en el colectivo PNE de Migración, que desde mi experiencia ha sido algo muy rico, porque es, a ver, habemos organizaciones ahí. Hay organizaciones que trabajan en el campo, con organizaciones campesinas, desde este desarrollo sustentable del medio ambiente, autosustentabilidad, no dependencia de. Está este otro enfoque de derechos humanos en un sentido amplio. Y con la reforma constitucional, ¿no? Que no les queda de otra, es una obligación que tienen. Es una obligación y ahora hay que ponerlo en práctica en todos los ámbitos. De las poblaciones en las migraciones, de las comunidades, ¿no? Donde las mujeres son las que asumen sacar adelante económicamente y en todos los sentidos a esas comunidades olvidadas. Y del enfoque de género. Todos venimos de historias y de procesos diferentes, hombres, mujeres. Entonces lo que estamos haciendo en el colectivo es, a ver, estamos pidiendo esto al gobierno. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo estamos entendiendo la movilización social desde este, si le queremos llamar democracia, desde nuestro propio proceso organizativo? ¿Cómo estamos incorporando la perspectiva de género? ¿Qué participación estamos teniendo las mujeres y los hombres en este proceso? ¿Cómo estamos tratando de incorporar a otros estados y a las comunidades, no centralizándolo, que están lo que exigimos al gobierno? A la par que desde el colectivo estamos haciendo una exigencia de nuestros derechos, de una dignidad humana, de una dignidad de país, estamos tratando de incorporarlo en este proceso. Eso es algo que queremos también transmitir no solamente a la sociedad como algo que estamos trabajando, no hay logros ni absolutos. Sí, es en proceso. Son procesos, pero también cómo lo transmitimos al gobierno. Y en nuestra interlocución hemos encontrado buena voluntad, hemos encontrado, en general ha habido apertura, que también obedece a que hay una nueva estructura en migración, hay una nueva unidad de política migratoria que ha sido nuestro principal interlocutor y que hemos ido creciendo. Claro, y en esta nueva administración federal, sobre todo, pues me imagino que hay funcionarios y funcionarias aliados, por lo menos sensibles a estos temas, que quieren aprender. Se me hace muy interesante cómo lo pone sobre la mesa y es bien importante recalcar, ¿no? En las migraciones se le achaca la responsabilidad, por no decir culpa, porque así es como se maneja, a las mujeres de la falta de cohesión en las comunidades, de que no pueden integrar a sus familias, de los problemas que hay con la adolescencia, con la juventud y el crimen organizado por no ser unas buenas madres. Todo esto tiene que ver con el manejo del tiempo y con la estructura de este país en donde no permite que haya un desarrollo pleno de cada persona, mujeres, hombres, niñez, dándosele la carga a las mujeres de que resuelvan lo que el Estado debería de resolver. Y una igualdad realmente, ¿no? Yo creo que es muy conflictivo hablar de igualdad, sí, nomás, o sea, que es un tema que da para muchos programas, ¿no? Porque, digamos, está la otra idea, la de equidad. Digo, no es así una igualdad con los mismos patrones ya existentes, que son los patriarcales. Entonces, es una igualdad ante el poder patriarcal. Me parece que habría que meter más en eso porque, en último término, lo que hay que analizar es el sistema de valores en el que estamos metidos, y una igualdad en este sistema de valores yo como mujer no la quiero tener, ¿sí? Claro, pero yo creo que hay que distinguir nada más una cosa, que la igualdad y no discriminación es una norma jurídica y que las desigualdades y las diferencias son hechos de la vida real, como proyecto vital, como decía Soledad. Sí, pero ¿quién hace la ley? Digo, es otra discusión. ¿Sí? Sí. El asunto es que yo sí me interesa mucho esta diversificación de la familia y este análisis, que yo creo que el método que estamos siguiendo, y en el COLEF, en este encuentro que estuve siguiendo, lo decían, entre académicos altísimos, académicas y académicos, decían, el único método es visibilizar lo invisible. Yo verdaderamente me parece que ahí estoy plenamente de acuerdo. O sea, lo que pasa con la mujer, con la migración de la mujer, con esta transformación de las familias en otros tipos que ya no son la familia con padre, madre, autoridad jerárquica del hombre sobre todos los demás, esa transformación es culturalmente, vitalmente, económicamente vital y no se visibiliza nunca, porque hablamos siempre en masculino. Ese es uno de los factores. El factor humano, que realmente es donde la mujer pone la infraestructura de todo eso, sí. Entonces, cuando se está hablando también de migración y mano de obra, se está pensando solo en los hombres. Cuando las mujeres, afortunadamente, no es mano de obra, que me parece que es la calificación más, no sé, más fabril, más industrial, más inhumana de alguna manera. O sea, en la cadena esa de infraestructura de cuidados, o sea, si no hubiera estos cuidados, si los emigrantes, ahora se ve en la reforma migratoria norteamericana, no permitieran también entrar a sus familias, y cuando dicen familias están pensando en la esposa, que le haga todo lo que el Estado no le va a dar, que es comida, bienestar, la casa limpia, los hijos. Entonces, eso es fundamental. Yo pienso que el método de visibilizar lo invisible en una idea de desarrollo es importantísimo, es apasionante, porque es como una radiografía, ¿no? Es como realmente meter los órganos internos en el funcionamiento de un cuerpo, ¿no? O sea, si cada uno de esos órganos no hiciera lo que tiene que hacer, el cuerpo no funcionaría. Entonces, ¿de qué idea de desarrollo estamos hablando? Obviamente de un tipo de economía, ¿sí?, que extrae plusvalía, obviamente necesaria, porque si no... ¿Y qué idea de tiempo también, como dice Lourdes? ¿Qué tiempo? O sea, si ahora el desempleo lo que ha reducido son las grandes conquistas laborales, se han ido abajo con la crisis económica. Entonces, ahora lo que se reducen son las horas de trabajo. Antes el tiempo estaba... el tiempo productivo y el ocio, ¿sí? Y el gran problema era decir, bueno, ¿y qué van a hacer en el ocio, no? No se vayan a concientizar, ¿no? Y ahí las mujeres estaban en primera línea, ¿no? O sea, el trabajo sexual, los cuidados. Entonces, este ocio ahora es el gran problema, porque hay ocio por todos lados, porque hay desempleo, porque la migración es un producto de la pobreza y el desempleo. Es una cosa como que a mí me parece que tiene una riqueza enorme en la que todos participamos de alguna manera, y siento que los planes de desarrollo, yo no, por supuesto que no puedo meterme a analizar este porque no lo conozco, pero no hay de otra más que el factor que es tan tratando de intercambiar es el dinero. No hay otro tipo de desarrollo, o sea, es un factor monetario prácticamente. Sí, y a mí me gustaría retomar el tema de la visibilidad, porque sí es importante, pero ¿cómo y bajo qué valores lo hacemos? Las mujeres migrantes, las mujeres en la migración, no nada más es el hecho de irte de un lugar a otro, es toda esta estructura que mencionas, todo este engranaje para que funcione ese sistema, y a quién le cuesta. ¿Quién tiene los impactos negativos de todo esto? Entonces, las mujeres generalmente nos preguntan, ¿no? Cuando quienes trabajamos el tema de migración. Y la voz de los migrantes, y la voz de las mujeres que hacen posible que haya esta migración, que hacen posible este desarrollo económico en los términos en los que ellas no decidieron, ni tuvieron ya no voto, sino voz, ¿no? No se hace la pregunta, ¿qué con las mujeres que hacen posible todo esto? Que el Estado tendría que estar ahí. No se toma como un tema de migración. La movilidad humana es un tema de derecho, de decisión, de proyecto de vida. Claro. ¿Sí? Pero la migración como se ha desarrollado por estas imposiciones de modelos y de quién tiene que hacer qué y de qué costo tiene que tener la mujer en todo esto, y ese costo tiene que ser invisible porque la mujer pues no es activa, no es pasiva en su casa, y es lo que reafirman por todos los medios. Y entonces, ¿dónde está la mujer en este desarrollo, en esta movilidad? No está. Y esa es una voz que tiene que estar. Las mujeres en las comunidades que han permitido todo esto. Las mujeres también que migran. Las mujeres de acogida. En los lugares de acogida, de recepción de los países, quienes hacen la mayor apoyo y labor son las mujeres. Quienes están en el tránsito también, apoyando humanitariamente con un mensaje que la dignidad no está a negociación. Y las mujeres dicen, yo voy a hacer lo que pueda hacer en las comunidades donde pasa el tren. Son la mayoría mujeres. Claro. ¿Y quiénes son los voceros a nivel internacional? Está bien, o sea, no, es hombres y mujeres, pero ¿dónde está la voz de las mujeres? ¿Dónde está el papel? ¿Y dónde está la voz de las mujeres, Isabel? ¿Está? Bueno, yo creo que sin la voz de las mujeres es que no habría ni lenguaje, ¿no? O sea, digo, por favor, lo que tenemos es que, claro, está todo tan tan distanciado. Y a mí me interesaría preguntarte, esto que has dicho de que ahora, como en gobernación ha habido un cambio respecto al Departamento de Migración, que te parece favorable y que promete algo, dinos en qué consiste, por favor. Hay un cambio en la estructura de gobernación. Se incorpora en este sexenio la Unidad de Política Migratoria, que es una unidad que depende de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. De Gobernación. De Gobernación, para que formule esa política migratoria de Estado que no existe o que se aplica de una forma la política de la no política. Una de las exigencias fue, tiene que haber una política clara, definida y transparente y elaborada por los diferentes actores de la sociedad en materia migratoria. Pero, Berenice, una pregunta que responda a una ley de migración que sí hay. Sí, pero la ley de migración es una ley eminentemente para población extranjera en México. Entonces tú lo ves como algo bueno, esta apertura de esta instancia, pues. Yo lo veo como algo bueno, pero hasta ver cómo se va a llevar a la práctica, ¿no? Porque de alguna manera debajo de esta dirección está lo que antes era el Instituto Nacional de Migración, sigue siendo Instituto Nacional de Migración, pero responde las órdenes de ya tiene una autoridad otra, no la propia. Debería ser así. Okay. Y también algo importante es que en la primera vez en la historia de México que hay un programa especial de migración nacional, que también fue una de las cosas que impulsamos, que estuviera anunciado en el Plan Nacional de Desarrollo, y que queremos que haya una política migratoria en donde no nada más es materia de SEGOV o del Instituto Nacional de Migración o de Relaciones Exteriores. Berenice, yo te quiero preguntar. Soledad Murillo de la Vega, esta académica española maravillosa que nos visitó, ella repitió varias veces, las mujeres sin diferenciación no pueden ser tomadas como un colectivo. Y cuando tú hablas de los cuatro ejes del Plan Nacional de Desarrollo, y uno de ellos es la interculturalidad, ¿qué estamos entendiendo por interculturalidad? Bueno, nada más me gustaría hacer una acotación. Esos cuatro ejes son del colectivo Plan Nacional de Desarrollo y Migración, o sea, de la sociedad civil. Okay. No, la interculturalidad no está incorporada como concepto en el Plan Nacional de Desarrollo. No, fue uno de los grandes ausentes que sí pedimos. Que ¿Ni el desarrollo sustentable? No. En el Plan Nacional de Desarrollo son los tres enfoques transversales, ¿no? Democratización, perspectiva de género, y el otro ahorita se me fue el enfoque, pero tiene que ver con desarrollo económico, no claro. Sustentable. Y entonces interculturalidad, sé que hay un debate fuerte sobre estos términos, estos significantes que pueden ser a veces vacíos, ¿no? Y que los llenas de unos contenidos de carácter económico o de carácter, ¿cómo podríamos verlo? Pues sí hay un debate y todavía no hay una definición de qué es lo mejor en la interculturalidad y en multiculturalidad. ¿No? Claro. Perdón. Lo importante creo que es a lo que queremos llegar y es el impacto. A lo que queremos llegar es el respeto de las diferentes culturas en un mismo espacio, en un mismo tiempo, respeto a los procesos sociales de diferentes países o de diferentes comunidades, que haya una convivencia, una apertura y se construyan nuevas culturas de esta interacción social y de estas relaciones humanas desde el respeto. Es a lo que queremos llegar y que es parte de la integración en el lugar a donde haya llegado de destino. Es algo que se busca y que no hay una política actual en México que tome en cuenta esta perspectiva, esta visión de país retomando todas esas riquezas. Porque la idea esta que estás mencionando de integración no está aplicada así en las reformas migratorias, en las directivas de migración en Europa y ahora en Estados Unidos, sino que hay una cultura dominante, digamos, que es a la que hay que acceder si quieres llegar a la ciudadanía, y por lo tanto tienes que pasar exámenes de lengua, de cultura e historia, pero de la única que prevalece, que a su vez en Estados Unidos y en todas partes, creo yo, por lo menos en España también, es producto de una mezcla de culturas que cada región incluso del país tiene, ¿no? Pero en Estados Unidos, que es un país de migrantes, pues ahí están todas las culturas de la inmigración, además, ¿no? Italiana, polaca, todas las europeas, ¿no? Y las africanas, y en fin. Esta idea de integración, creo yo, que va muy en contra de cualquier multi o pluriculturalidad, ¿sí? O interculturalidad. La interculturalidad podría llegar a ser más eso, que sería como un mestizaje, ¿no? Ahí yo creo que la cultura de las mujeres, no como colectivo, en cada grupo de costumbres y de culturas, el lugar que ocupan las mujeres, creo que es muy importante porque es muy diferente a la cultura dominante de cada una de estas culturas, ¿sí? Claro, porque se ve a las mujeres como colectivo, pero desde la cultura patriarcal. Exactamente. Digo, siempre tomamos como chivo expiatorio al Islam, ¿no? Sí. O sea, donde las mujeres... Y no es así tampoco, tan cierto como eso, tan que las mujeres están sometidas y los hombres... O sea, es todo mucho más misterioso, más complejo, más intrincado, más de meterse verdaderamente cómo funcionan no solo las comunidades, sino estas otras uniones familiares que hay ahora, que son las que verdaderamente son producto de una serie de aberraciones que ya no se han soportado y que han ido transformando la realidad. Claro. ¿Y tú podrías pensar en que tenemos que buscar otros términos para llamarle a esto? Es que yo creo que lo que ha habido, no sé, dime tú, Berenice, pero yo creo que la idea de globalización es la que ha traído, y una globalización que además no la entendemos siempre de la misma manera, es la que trae como consecuencia obligada un multiculturalismo, ¿sí? Y es ahí donde se utilizó el multiculturalismo casi de una manera tramposa, porque no tal globalización no existía tampoco como tal a los niveles culturales, sino económica, ¿no? La circulación del dinero y de las mercancías, pero no de los seres humanos. Entonces se dijo también multiculturalidad cuando la realidad no era así, porque los seres humanos no participaban de esta globalización. Yo creo que hay una palabra que está desprestigiada, como de alguna manera casi tiene rango aristocrático o de gran ciudad, de lo que era Europa y todo eso, que es el cosmopolitismo. Y creo que es el cosmopolitismo, creo que es ya lo que está dominando en todas partes, o sea, la polis del cosmos, ¿sí? O sea, la ciudad universal, de alguna manera, o sea, el individuo cosmopolita habla lenguas, gusta las cocinas de muchos niveles. Eso de ciudadanos del mundo. Sí, ciudadanos del mundo quiere mucho más ver sin fronteras, y es una cosa que tiene que ver con la frontera y no es tan claro. Yo por lo menos no estoy porque se eliminen las fronteras. Pero sí, digamos que hay cosas ahí que son muy interesantes hablar porque forman parte de esta cultura falsa de la globalización, porque es un hueco únicamente económico, ¿sí? Claro, ¿no? Y este tema da para otro programa. Sí. No sé qué opinas, Berenice. Yo creo que algo muy importante, ¿no? Más allá de que terminemos de definir en qué concepto sería más amplio e incluyente de la diversidad, a mí me parece que no homogeneizar a la población, contemplar este mundo heterogéneo del que formamos parte, si cada persona somos únicas, cada construcción de nuestras relaciones, como lo queramos construir, tiene que respetarse estas ideas de vida, estas ideas de relación, con una apertura. Y entonces, ¿cómo nos vamos construyendo y qué vamos retomando de todo eso, de las diferentes culturas, de los diferentes países, en un mismo espacio que a lo mejor mañana no vamos a coincidir, pero ahora estamos coincidiendo? ¿Y cómo nos enriquecemos de todo eso? Hombres, mujeres, no somos masas, somos seres únicos, que tiene que ser tomada una política pública. Se puede oír muy muy abstracto, idealista, pero eso tiene un impacto que hace una diferencia. Claro, ¿no? Y está el vigilar y castigar, ¿no? Dentro de todo esto, que sería también otro tema. Y también eso que dices de que cada quien como un un mundo diferente es la subjetividad, ¿no? Que creo que es importantísima para también para la diversidad que es la cultura, porque la cultura que se expresa en medios como la literatura, la escritura, la pintura, ahí cada artista es absolutamente suyo, diferente del otro, ¿no? Cada o de la otra. Yo voy a hablar en femenino ya, porque si no me harto. El asunto es que en esta subjetividad está el gran problema del derecho a decidir, que yo creo que lo tratan de meter por ahí, ¿no? Derecho a decidir la propia vida sexual, derecho a decidir la propia vida reproductiva del cuerpo, está solo limitado como al sexo y la reproducción, sí. Pero es mucho más amplio. Claro, pues sí, ahora sí que del Plan Nacional de Desarrollo derivamos a estas reflexiones, sí, que tenemos que seguir pensando sobre esto, y pues les agradezco muchísimo que estén aquí, tanto a Berenice, gracias, como a Isabel. La mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. El futuro de México será el futuro de sus mujeres. Presentamos Mujeres a la Tribuna, un programa de la Federación Mexicana de Universitarias, Mujeres a la Tribuna.